ya pasó más de un mes y sigo realizando las marchas en pedido de justicia, pidiéndole a la gente que se anime a declarar porque su testimonio es de mucha ayuda. Si bien hay dos personas involucradas, no sabemos si son culpables, porque eran dos bandas esa noche y ellos son dos hermanos. Necesitamos que se animen a testificar y para que puedan pagar los culpables, ¿no? Eso es lo que pido. Lo que sabemos también de las últimas novedades del caso es que, bueno, esta semana hubo una reunión con fiscales y la idea es que se pueda peritar uno de los celulares que pertenece a uno de estos jóvenes. Sí, sí, esta semana estuvo la reunión que la pidió el fiscal para poder peritar uno de los teléfonos. Esperemos que de ahí se saque alguna prueba y si ellos son culpables, bueno, que tengan que pagar, tanto ellos como las otras personas involucradas. ¿Vos conocías a esta gente que se encuentra ahora, bueno, en proceso de ver si son o no culpables? No, no, sinceramente no los conozco, ni siquiera les conozco la cara ni el nombre. Por eso pido que si la persona los conoce y piensan que ellos son inocentes, que también aporten la información diciendo mi familia no estuvo o ellos no estuvieron, y que sinceramente si ellos saben, que se acerquen y denuncien también para que no, si son inocentes, no caigan presos. Eso es lo que pido. ¿Han tenido alguna otra novedad con respecto al Ministerio de Seguridad y Justicia o por el lado también de la Municipalidad de Viedma? Sabemos que, bueno, han mantenido alguna que otra reunión, pero ¿hay alguna otra novedad? No, no, está en la misma nomás. Con respecto a las cámaras que iban a poner, seguimos en la misma, no han comunicado nada, quedaron en avisar, pero estamos en la nada todavía. Bien, está bueno eso que decís también, porque para poner el contexto, la última vez que hablamos nosotros con vos, Angélica, bueno, vos tenías un poco este miedo, ¿no?, de regresar a tu hogar. De hecho, en este momento vos no estás justamente en tu casa por esto que vos comentás, ¿no?, de que habías pedido la posibilidad de que pongan cámaras, de que instalen cámaras para tener una seguridad de que vos vas a estar ahí resguardada. Sí, sí, yo pedí eso en sí por si se agarran de vuelta los tiros, ¿no?, y no se lleven otra vida. Porque como digo siempre, yo vivo en una casilla y yo corro riesgo que dentro una bala perdida por una cantonera. Pero todavía no tenemos ninguna novedad desde el ministerio y quedaron en que iban a colocar, iban a ir a periciar esa parte para ver si pueden poner alguna cámara, pero no hay ninguna novedad. Y también estoy esperando la difusión de los papeles que iban a hacer desde el ministerio sobre el pedido de recompensa que se comprometieron, que todavía no pasa nada. Bien, entonces reiteramos, ¿no? Se está pidiendo desde la familia de Jonathan que cualquier persona que sepa algo, que haya escuchado algo, que tenga la idea de saber un poco más y de aportar al caso, se acerque. ¿Dónde se pueden acercar? Sí, sí, lo que sepan, aunque sea mínimo, todo ayuda. Tienen que acercarse a Fiscalía número 4 y van con identidad reservada y van a ser de mucha ayuda su testimonio. Es más, a los vecinos le pido yo, porque fue acá en el barrio. Y los vecinos lo conocían a él y me conocen a mí porque nos cruzamos en el negocio, lo cruzaban a él. Entonces que se pongan un poquitito la mano en el corazón si es que lo tienen y piensen si les hubiera pasado a ellos. Porque todavía están libres y nadie quita que mañana o pasado empiecen de vuelta y sea uno de ellos lo que pierdan la vida. Angélica, muchas gracias. ¿Van a marchar el próximo miércoles? Sí, este miércoles nuevamente hasta que aparezcan los culpables, como todos los miércoles.